acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoia. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Ello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísima, queridísima fauna radial de la noche a este ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 575. Les saluda su servilleta colorada Juan el Tomero Jackson en la operación, producción, conducción y desprogramación del incesante de Yabú, que incesantemente se persigue la cola cual Horroroborus, región 4. En esta ocasión presentaremos material fresco, nuevecito, como les gusta decir, lanzamientos más nuevos y recientes del momento actual, de la mano de El Chuli y sus altos cuánticos. Opa, opa, opa. Sí, aquí está El Chuli. Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos, al 100 con todo el power. Es todo. Chuli, cuéntanos, ¿de dónde vienes tú? Yo vengo de la bella Italia. De la bella Italia. Italia del norte, noroeste de Italia, en la frontera con Francia. ¿Y qué te hizo, o qué te atrajo del desierto, del calorón en el que estamos? Pues, el amor siempre mueve todo. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo mueve más? ¿Cómo era? ¿Un par de qué? Que unas carretas. Tic. Muy bien, muy bien. Sí, con el amor llegué y todo se percibe diferente, ¿no? Hasta el calor no parece tan duro. Y así la llevamos, ya me quedé aquí en Hermosillo y ya. ¿Cuánto tiempo tienes, amigo? Como 10 años. 10 años, sí. Década, ya pinta. Sí. Y ahorita traes bajo el ala un paquetaxo de sonido muy variado, déjame decir al respecto, pero vamos a iniciar con el primer tema de Cantina. ¿Cómo se llama? Claro que sí, Dentro de la Cantina. Dentro de la Cantina. Muy festivo, los metales ahí a todo lo que dan, delicioso. ¿Qué nos puedes contar de ese tema? ¿De dónde salió? ¿Algún día te levantaste, dijiste, o más bien no te terminaste de acostar porque todavía estás? Sí, ese tema es un tema bastante antiguo, lo compuse en los 90. Y trata de la historia de la banda que yo hacía parte allá en Italia en aquella época. Y pero ya en esta ocasión la volví a arreglar, la volví a cambiar bastante drásticamente. Y obviamente le puse letras en español. Y entonces le puedo explicar que la cantina ya es la historia de la banda, que tuvimos que refugiarnos en las cantinas para tener un chance de ensayar, porque ahí así en Italia son un poco más mamones por el ruido. Entonces tuvimos que refugiarnos en la cantina, y dentro de la cantina ahí nació la banda prácticamente. Pero allá la cantina es un sótano, no es una cantina donde se va a socializar, a tomar y a... sino que es un sótano donde la gente guarda las cosas, el vino, hacen los quesos y todos esos productos, pues. Entonces hay donde guardar un lugar fresco en verano y caliente en invierno, porque mantiene siempre constantemente su temperatura. Entonces Ahí está, es la historia de la cantina. Perfecto, pues vamos a escuchar desde la cantina con el Chuli y sus altos cuánticos acá en nuestro ritual de lo virtual de Clicto Mirlands, edición 575 por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta el Ajusco en Ciudad de México por la Radio Común 103.1 FM. Andiamo. Estamos de vuelta acá en el Ritual de lo Virtual de Clecto Miro, edición 575, estrenando, bueno, más bien deleitándonos con los temas que nos trae el Chuli y sus altos cuánticos. ¿Cómo es, Chuli? Este tema de Desde la Cantina, me cuentas que pues ya tiene video y todo, ¿no? Está muy, muy, muy curado, está filmado en el pronto a desaparecer Pluma Blanca, ya mítico, legendario. Sí. ¿Cómo estuvo esa filmación? Estuvo divertida, muy divertida y muy colaborativa la raza ahí de la cantina y el Isaac y todos nos trataron muy bien y fueron muy colaborativos y estuvo muy divertido. Lo grabamos en dos sesiones y intentamos también armar una tocada, pero al final por una razón o por otra no se dio. Pero me gusta mucho el local, el ambiente y los murales, está muy bonito. Claro que sí, estamos también aquí en los estudios de Política y Rock and Roll, en el 13º piso. También nos encontramos con ya también una leyenda de la escena rock and rollera, ni más ni menos que David Toscano, el Yoyo, baterista, pues, que también es... forma parte de estos altos cuánticos. No tan alto cuántico, pero aquí estamos colaborando con el Chuli. No tan alto, pero bastante cuántico. Bastante cuántico. Y pues ahí va, estamos ensayando para próximamente que salgan las presentaciones. Y en la semana le estamos dando ahí. Está bien, está suave lo que se está cocinando, algo funky con mezclas de todo, diferentes, ¿no? Sí, world beat, y está suave. Sí, es algo que sí me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención de cómo ha metido diferentes estilos sobre lo que normalmente uno no pensaría, pues, que pudiera casar ahí, inclusive hasta reggaetón ahí tumbado ahí, o cosas así muy parecidas, ¿no? Si no totalmente, pero esencias ahí, ¿no? Sí, pues son ritmos que usan este tipo de música, pero pues todo viene desde los ritmos de África, ¿no? Pero ándale. Pero son muy parecidos, pero nosotros los enfocamos con otra perspectiva. Eso. Y le da un toque chingón, está suave. Y te, pues, nos estábamos comunicando y Julio, por mensaje, y le comentaba que algo de las letras, sobre cómo algo que prevalece en varios de los temas es esta dualidad entre lo angélico y lo demoníaco, ¿no? Y cómo esa validez de ser lo que sea que viene ahora en el siguiente tema, que se llama Punto Favor, ¿no? Sí, claro. La dualidad me persigue. Es lo que vivimos, ¿no? Los claro. Seres humanos, pues, constantemente, rebotando de un lado al otro, de las dos voces principales, el sí y el no, el blanco y el negro. Y entonces, pues, en este viaje dual, pues, pasan muchas cosas. Y son, básicamente, yo hablo de mis experiencias, de mis entendimientos, mi filosofía. Hay misticismo, hay, pues, todas, prácticamente, hablo de mi vida. Ahí adentro y la síntesis de lo que yo tengo entendido y es mi forma de compartir mi vida, pues, a mí mismo con los demás, y quizás alguien puede encontrar puede reconocerse en lo que yo expreso en esta ocasión, en esta música. Y espero que le guste y lo disfruten mis oyentes. ¿Y este tema en específico, Punto a Favor? Punto a Favor, sí. Esa canción la escribí ahí justamente cuando empezó la pandemia y me dio bastante susto lo que puede llegar a vivir la humanidad, ¿no? En ese claro momento sí. Fue muy fuerte y entonces ahí estaba abogando para que el humano no se aislara adentro de un túnel negro, sino que saliera a la luz y pudiera, a través del amor, pues sanar todas las heridas, ¿no? Las enfermedades y todas las experiencias, todo se puede sanar cuando hay armonía y cuando mantenemos, pues, el equilibrio entre estas dos famosas partes del yin y el yang y el blanco y el negro, ¿no? Eso, y ese sería el punto eso a favor es. Que vamos a escuchar justo a continuación acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlans, edición 575, por La Política, Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Ya estamos de vuelta acá en el ritual de lo virtual de Clayton Mirrodin, edición 575. Disfrutando, aparte de la música que nos trae el Chuli y sus altos cuánticos, estamos degustando un delicioso, que, ¿cómo lo llamas? Limoncello. Oh, otra vez. El limoncello, ragazzi. que pues dicho sea de paso, hay que decirle a la gente dónde y cómo lo puedes conseguir. Sí, es una bebida italiana, un licor italiano muy conocido allá, que nació en el sur, en la Sicilia, en las tierras del sur de Italia, donde la tierra de los cítricos, como aquí Sonora, ¿no? Prácticamente. Y ahí nace, pues, yo importé la receta, pero le añadí un valor muy, muy poderoso, que es el valor del aporte del bacanora, ¿no? Entonces, pues, por eso le llamé la alianza, ¿no? La alianza entre la cultura y la tradición italiana con la tradición y el conocimiento que tiene aquí Sonora, México en particular, aquí en Sonora, pues entonces, uniendo esas dos partes, llegué a un producto muy, muy, muy de alta calidad, más alta calidad que el original, según mi análisis, mi punto de vista. ¿Y dónde te pueden contactar o cómo le hacemos aquí en Hermosillo? Sí, ahí me pueden contactar directamente para una degustación. Por el momento es una producción artesanal, ¿no? Lo hago yo en mi casa. Y pueden contactarme. Y bueno, ahí están mis redes sociales. A través de Yo Soy El Chuli en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y también le puedo pasar mi número de teléfono. Vale. 66 21 60 0867. ¿Me puede otra vez? 66 21 60 0867. Ahí me pueden contactar y ahí para que lleguen a casa, para que prueben mi producción y ahí ver lo que sigue, pues. El vino también está muy bueno. También aparte. Sí, también vino hacemos. Vino de tuna. También hacemos vino bueno, fermentados. Vale. Hay que estar activo, no hay que estar sentado todo el día. Entonces ahí nos ponemos las pilas para producir lo que nos gusta, porque nos gusta el vino. En mi tradición se toma diariamente en Italia. Bueno, pero con medida, obviamente. No me la tomen. Allá solemos comer con la comida una copa de vino, y dicen que es muy saludable y ayuda a la digestión y a los neuronas también. Eso, claro que sí. Y pues, fíjate que aquí ahora, como le dicen, sin querer, como el tema que viene a continuación, así se dio esta alianza que mencionas, sin querer. Sí, todo se da en el universo solo, ¿no? Solamente hay que estar atentos y hay que estar alerta siempre. Poner atención a la espontaneidad que se puede lograr, ¿no? Eso es. ¿Cómo ves que este tema en especial, sin querer, ¿qué nos puedes contar de él? Este tema, pues, trata como de cómo podemos vivir el infierno y el paraíso en un tiempo muy reducido, ¿no? Podemos llegar a experimentar esos dos momentos. Bueno, hablo de mi experiencia, ¿no? Claro. Entonces, en un momento uno puede estar tan feliz y luego le pasa algo y en 5 minutos todo se vuelve un infierno, ¿no? Entonces, de hecho, originalmente esa canción se llamaba Mi Infierno, pero al final ganó sin querer. Y entonces, es como, son las experiencias cotidianas, como, analizando, ¿no? Yo analizando pues, lo que me puede pasar en una media hora, en 10 minutos o menos, me doy cuenta, me estaba dando cuenta de cómo solamente cambiaba la percepción, ¿no? En mí, pero las condiciones quedaban iguales. Y entonces yo solamente a través de eso pues vi que pues todo prácticamente es como una ilusión, ¿no? Vivimos en una ilusión y nos dejamos llevar por nuestras emociones, que son las que mandan, ¿no? Siempre. Por eso hay que tenerlas bien, bien claras y bien manejadas, ¿no? Eso. Bien. Pues vamos a escuchar. Sin querer, pero queriendo escuchar esta rola, ¿no? Sin querer, queriendo, seguimos aquí platicando con el Chuli y sus altos cuánticos. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 575 por La Política, Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco en Ciudad de México por la Radio Común 103.1 FM. Sin querer, de El Chuli y sus altos cuánticos acá en este ritual de lo virtual de Clecto Miro, en edición 575. Y continuamos ahora lo que te comentaba, Chuli, este tema entre la tiniebla y la luz, ahora con este trapetón. ¿Qué nos puedes contar de este trapetón, Chuli? Este, pues, también es una canción que, bueno, en esta ocasión le estuvimos trabajando en una colaboración con el mítico Nicky Maleón, el mítico cantante de los... Simón, de la Coyota. De la Coyota. Y este, y lo grabamos el año pasado ya. Más que tuvimos ahí técnicamente pues unos problemitas y este, hasta ahorita salió en una versión que me gusta, porque la pasada versión no me gustaba tanto la masterización, el trabajo, y ahora sí me gusta. Y este tema también pues habla de la vida, es un tema bastante filosófico y este, habla de las experiencias de la vida, donde nos pueden llevar, este, donde nos pueden hacer explorar nuestro interior, nuestro mundo interior, ¿no? Porque este, todo lo que vemos, pues lo vemos traducido por una entidad que nosotros creamos desde nuestra infancia, ¿no? Hasta nuestra adultez. Entonces, es muy importante, la finalidad de todo es llegar a tener una idea clara de cómo funciona la vida, de cómo podemos interactuar y vivir mejor, ¿no? Vivir mejor. Y eso es la cuestión de traducir nuestras experiencias y hacer un fondo de entendimiento, una entidad que nos pueda respaldar, o sea, ¿no? Crear este respaldo adentro de nosotros, ¿no? Y entonces, para dejar de vivir entre estos altibajos y encontrar un equilibrio. Entonces, esta canción, Corazón del Mundo. Y también me gusta mucho esa canción porque pues trae ese ritmo que conocemos gracias a reggaetón, ¿no? Pero viene de África, como decía el yo-yo antes. Claro, muy anterior, ¿no? Y el dembow, ¿no? El dembow es un ritmo clásico, fundamental de las percusiones. Y me gusta mucho cómo esa fusión entre el reggaetón, digamos, hablando de forma más moderna, y el reggaetón y el misticismo árabe también, el trap, ¿no? Sí. Tal vez sí. y las sonoridades árabes, esas escalas que encontramos en la música árabe o también en grupos más modernos, como a veces en Mano Negra o estos grupos, digamos, de la world music, de transversales que no tienen género y llegan a tocar géneros más modernos como más actuales, ¿no? Entonces me gusta mucho esa canción, Corazón del Mundo. Corazón del Mundo. Eso. Pues vamos a escuchar Corazón del Mundo. Acá en nuestro ritual de lo virtual. Y volvemos con Chuli y sus saltos cuánticos. También aquí David Toscano. En Eclecto Merulance, edición 575, por La Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, en Ciudad de México, por la Radio Común, 103.1 FM. Yeah. Tomatoland Paranoias. Corazón de la luna del Chuli, sus altos cuánticos. Y pues ahora nos queda un pilón, como decimos por acá, que viene siendo este dance huevón. Que está bastante movido y pues para que se le quite el huevón a toda la audiencia y se ponga a mover el bote. ¿Qué nos cuentas de dance huevón, este Chuli? Sí, esa una de mis favoritas. Bueno, esa canción también tiene historia. Ya la estuvimos trabajando y creando en los 90, no más que ahorita pues ya la transformé totalmente y la adapté, pues la escribí en inglés, ¿no? Y esa canción habla de simplemente de bailar y de liberarse, de llegar a este estado de liberación, de trascendencia, digamos, que se puede llegar a través de múltiples actividades, ¿no? A través de la meditación, la plegarias, o hay muchísimas formas que el hombre pues encuentra este silencio interior, esa forma de salir un poco de la contingencia cotidiana y encontrar su esencia, ¿no? De la cual esencia hablaba en la canción anterior, ¿no? En claro. El trapetón pues se trata de que a veces uno llega a la esencia y encuentra la vera paz, la verdadera paz interior, ¿no? Porque a veces encontramos placer en esta vida, pues, pero digo, lo que el placer es muy efímero y muy transitorio, ¿no? Entonces ahí a través de llegar a su propia esencia, el ser humano encuentra la paz. Y entonces en este caso pues a través del baile pues llegar a la liberación y a olvidarse pues de las contingencias. Y sobre todo a un nivel de unión, de socialización, de que nos puede dar aquel valor añadido para construir una sociedad más mejor y más bonita y más placentera. Eco. Vamos. Eso, dance huevón. Y no sé si quieres regalarnos algunas palabras de extras acerca de esta producción, es algo sobre lo que viene, quizás. Sí, Claro que sí. Ahorita estamos ya en procinto, ya en esta semana que entra, espero, o seguramente antes de fin de mes, vamos a sacar ese primer álbum que se va a titular Italexicano. No podía faltar, ¿no? Esa unión, ese amor que tengo a México. Esa alianza, ¿no? Esa alianza que, pues, yo, de hecho, cuando llegué a México la primera vez, decidí quedarme. Ya al segundo día dije, no, ese es mi país, ese es mi lugar. Probablemente ya había estado en otras vidas, no sé. Pero cuando llegué, pues me sentí una unión tan profunda que pues me ahí entendí luego que me habría quedado aquí. Entonces, de hecho, aquí después de 25 años confirmo esa percepción que tuve en ese momento del 1999. Era el milenio pasado todavía, ¿no? Llegaste con el milenio. Y entonces ahorita va a salir ese disco. Vamos a sacar unos videos, uno y la canción, bueno, la vamos a subir a Spotify y a todas las plataformas. Y vamos a empezar a hacer presentaciones. Ahorita entrando mayo ya vamos a debutar. Y probablemente va a ser en el Patio Centenario. Probablemente entre la primera quincena de mayo, el 7 o el 14 de mayo, lo más probable. Y qué más, agradecer a todos mis músicos maravillosos. Varios han pasado, se fueron y alguien volvió, alguien no, pero ahí estoy muy agradecido con los músicos que me han apoyado en estos en este año y medio, aproximadamente 2 años, que tiene desde cuando el embrión empezó a tirar patadas y a querer salir afuera al mundo exterior. Y entonces ahí serían muchos músicos para nombrar ahora, pero los que están ahora somos 10 personas y es ahí con Metales está el Tito Monteverde, está el Mayito, está Elviras en los Metales, el Christopher a veces, y él está en la sección rítmica, el Yoyo y el Germán en el bajo, Chino. En la guitarra el Chino Salazar, y luego hay dos muchachos en el coro que me ayudan con la voz, la Gladys y Ana Lucía. Saludamos a todos y que estén pendientes porque pronto vamos a salir a la luz. Eso de las tinieblas. Y pues ya ven, bueno, ya escucharon a toda la audiencia, que estén pendientes, ya se viene presentaciones y pues vamos a escuchar como cierre de esta entrevista pues el tema Dance Weon acá por en nuestro ritual de lo virtual de Clicton Maryland, edición 574, por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. así fue que escuchamos a El Chuli y sus saltos cuánticos en este último tema con Dance Juegón. Y pues nos despedimos con el que no puede faltar, que es el tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes chiquitas, que ahora se corre y se va con Quédate Luna de Devendra Banhart, seguida por, si nos alcanza todavía el tiempo, de Sour Milk Sea, con algo que hizo un compa, ahora que está muy de moda esto de la producción de música con IA y que meten robots ahí a la mezcla, a la licuadora, específicamente con los Beatles, pero este vato se abocó a utilizar los tracks originales y hacer la mezcla, pues como quien dice, a mano pelona, de un tema que se llama Sour Milk Sea, de autoría de George Harrison. Y con eso cerramos este Ritual de lo Virtual de Clayton Maryland, edición 575, por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Pero me voy a tomar un traguito ahora, y sé que lo que más espero, lo más que se enamora. 3, 7, 10 ya no me ves, pero si al vez digo tu nombre, saberás quién es. Soy el perro a tus pies que te muerde la costilla, y la estrella brilla y la luna se sienta en su silla. ¿Qué tomas, lunita, y por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada y mi hija ya me dice viejita. En pelota seco y mi piel ya no brilla, pero el mundo es tuyo, esta noche eres mía. Así que quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna. Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar. Yo te doy toda mi vida para oírte cantar. Oye Dios en el viento, prueba Dios en la miel. Dios vive afuera y adentro también. Dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, luna. Desenvainamos el micrófono y nos lanzamos al abordaje de sus neuronas baquetonas con nuestro Ritual de lo Virtual. La bucanera embarcación de Kleptomeiroland, paranoias para piratones y piratonas. Con el tratamiento músico, poético, narrativo de lo que nos resta de realidad. Ahora todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde la primera radio de uso social comunitario en la historia de la República Mexicana. Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Well.